Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día jueves 12 de septiembre de 2019. Y los días jueves nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza de recibir una vez más este llamado. ¡Aló! Bárbara, ¿cómo está? ¡Buenos días! Hola, muy buenos días, gente. ¿Cómo están? Bien, pues, con algo de frío, bajó la temperatura. Oiga, sí, y con la granizada del otro día. Así es. Como bien extraño todo esto, pero bueno. Bárbara, vamos a abrir algunas páginas en esta jornada. Hemos vivido un nuevo 11 de septiembre, conmemoración del golpe de Estado. Hace algunos días, el exministro de la presidenta Bachelet, Marcos Barraza, nos señalaba acá que ese golpe de Estado se dio también especialmente en contra de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hubo un avance sustancial de la clase trabajadora en el gobierno del presidente Salvador Allende. Y también ese golpe de Estado era para quitar aquellos derechos. ¿Concuerda usted sobre esto señalado por el exministro? ¿Y qué elemento observa usted, Bárbara Figueroa, sobre ese golpe de Estado, de su política, y que hoy, en alguna medida, también permanecen? Bueno, nosotros ayer, cuando participábamos de las distintas actividades, tanto el 4 de septiembre, cuando acompañamos al comité por los 50 años, la conmemoración de los 50 años de la Unidad Popular, que nosotros, como Central Unitaria de Trabajadores, hemos decidido participar activamente en las iniciativas que se vayan a desarrollar de aquí al 2020, como en el marco de la conmemoración el día de ayer, no solamente de la muerte del presidente Salvador Allende, de la acción del Estado contra el presidente legítimamente electo, sino que también en el recuerdo de todos aquellos que fueron parte de esta gesta histórica, de este proceso inconcluso. Y uno de los elementos que señalábamos en este reconocimiento, en este homenaje al presidente Salvador Allende, era precisamente lo complejo que es para el mundo del trabajo esta conmemoración. Estos 46 años a nosotros nos sorprenden con una oleada, lamentablemente, a nivel de América Latina. Ayer estuvimos y nos pudieron acompañar, y fue un tremendo privilegio y orgullo para nosotros, compañeros dirigentes de las centrales de Argentina, de la CTA, de la CTA Autónoma, de la Central General de Trabajadores, de la CTA, o sea, de la CAT de Perú, que es la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, y compañeros también de la CUT de Colombia. Y compartíamos con ellos que hoy día estamos enfrentando una oleada neoliberal muy agresiva en nuestros países, y que entonces, en el caso nuestro, al menos en el caso de Chile, la conmemoración de estos 46 años del golpe militar y los 49 años ya de la gesta de la Unidad Popular nos sorprenden con un país que en 50 años trata, hoy día por la vía del ejercicio democrático, ¿no?, de reponer una política, yo diría sin temor a ser extremista, ¿no?, ni alarmante, una política de exterminio de derechos nuevamente contra los trabajadores. Acá nosotros tenemos situaciones emblemáticas en el marco de del gobierno de Salvador Allende respecto de los derechos de los trabajadores, respecto del reconocimiento de la clase trabajadora como sujeto principal de los cambios y de las transformaciones, pero también un plan laboral instaurado por la dictadura, que es probablemente de las acciones más agresivas que se han desarrollado en el mundo para restarle derechos a las organizaciones, a los trabajadores y trabajadoras organizados, finalmente. Uh-huh. Y eso, lamentablemente, Sergio, y era la reflexión que hacíamos ayer, es nuevamente la amenaza que estamos viviendo con este gobierno a partir de los proyectos de ley que ha ingresado tanto por el Senado, con el debate de flexibilidad laboral, como también el proyecto que debilita la dirección del trabajo y que se discute en la Cámara de Diputados. Entonces, uno dice, mira, estamos conmemorando 46 años de una tragedia en nuestro país, en una política de negacionismo que es compleja. Yo diría que tiene que llevarnos a una reflexión muy profunda sobre lo que está pasando con la débil democracia que tenemos, que nos está permitiendo naturalizar situaciones donde sectores, por el solo hecho de contar con recursos, se dan el lujo de hacer insertos en medios de prensa escrita y de reivindicar la dictadura. Y en ese contexto, en esta agresiva oleada neoliberal que estamos viviendo en América Latina, que se está viviendo en Brasil con Bolsonaro, que lo vivieron hasta ahora, ¿no?, y que probablemente lo van a vivir hasta el 10 de diciembre en Argentina con Macri, lo que ha pasado con Duque en Colombia, los propios líos que han tenido en Perú, nos demuestra de que esta tarea, este rol principal que tienen que jugar el mundo social, los trabajadores, las organizaciones sindicales, no tiene un minuto de descanso, porque el riesgo de volver a repetir los errores del pasado está más presente que nunca. Por lo tanto, para nosotros, Sergio, la conmemoración el día de ayer de esos 46 años del golpe de Estado, de la muerte del presidente Salvador Allende, tenían también ese rostro, ¿no? Uh-huh. Ese rostro de la alarma frente a las situaciones que estamos enfrentando hoy día, frente a los riesgos que estamos enfrentando en materia legislativa, uh-huh, y respecto también de esta democracia cada vez más frágil, cada vez más débil, que pareciera ser que abre paso también a esta política del negacionismo extremo por parte de algunos sectores. Y tal como decía el exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, efectivamente, si uno mira, acá muchos dicen, claro, lo más emblemático es el plan laboral, ¿no?, como síntesis articulada, ¿no?, intelectual, de derrota de la clase trabajadora. Pero si uno mira, Sergio, ya el 13 de septiembre nosotros estábamos inhabilitados como Central Unitaria de Trabajadores. A finales de noviembre del 73 se produce la disolución de la CUT. Ya en los primeros oficios, pese a que el dictador señalara en su minuto que no se iban a restar derechos a los trabajadores, eso fue explícitamente señalado por parte de ellos. Uh-huh. Sin embargo, durante ya los primeros días de la dictadura, comienza esta persecución, esta incluso que lo revisábamos el otro día y nosotros decíamos, realmente estas son las distorsiones de la historia. No solamente perseguir a los dirigentes sindicales, sino que a cualquier trabajador y trabajadora, de alguna manera que tuviera la intención, es decir, juzgar sobre la base de un prejuicio, juzgar sobre la base de un estigma, y todas esas personas entonces perseguidas, todas esas personas eliminadas de los registros. Entonces, efectivamente, acá uno no podría decir que solo fue el plan laboral el momento cúlmine. Esa fue la síntesis de un proceso que inició a partir del 11 de septiembre en contra de la clase trabajadora y en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bárbara, usted ha señalado en dos o tres ocasiones una idea, la idea que apunta a una débil democracia, o nos ha dicho, tenemos una débil democracia. Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela. ¿Y quién escribió esto? Y lo publicó el diario El Mercurio, un inserto en el día de ayer que reivindica, usted lo señalaba también, el golpe de Estado y la misma dictadura. ¿Tiene relación lo que usted nos señala a propósito de esto? Porque en el día de hoy también este periódico afirma, u otro dirigente de la derecha, afirma que esto es libertad de expresión. Entonces, ¿tiene que relación lo que usted nos señala con esta débil democracia, libertad de expresión y ese inserto del diario El Mercurio? Mire, yo me atrevo a decir, Sergio, y en algún momento alguna luz de esto fuimos dando en el marco de las reflexiones. Yo lo asumo con absoluta responsabilidad, esto no es un juicio que yo le pueda asignar a la CUT, pero francamente creo, Sergio, que hoy día estamos enfrentados a un bloque, ¿no?, a un sector. Uh-huh. Sin querer ser injusto, sin querer englobar a todos los sectores en la misma disposición, pero estamos frente a un sector de la derecha de este país que pareciera ser que su objetivo principal, ya que no pueden ejercer golpes de Estado, fracturar la democracia de tal manera que sea una institucionalidad que ya no sirva para nada. Y que como no sirve para nada, finalmente la gente termina diciendo, bueno, da lo mismo si participo o no, da lo mismo si voto o no, da lo mismo si marcho o no, porque finalmente acá quien es gobierno impone las reglas de todas las formas posibles. Cuando no logra tener mayorías en el Parlamento, aplica vetos, aplica tribunal constitucional a la medida de sus intereses. Cuando no quiere expresiones ciudadanas, niega permisos no escucha a los actores sociales. Y cuando nosotros salimos a protestar, como lo hicimos el 5 de septiembre, y como ha ocurrido con las comunidades mapuches, y como ha ocurrido con el mundo estudiantil, particularmente el mundo secundario, simplemente reprimo y los trato de extremistas. Entonces, Sergio, yo no puedo creer que estemos frente a gente que sea tan estúpida en este país, que crea que esto en el fondo que lo asuma como algo bueno, a medio light, medio sui generis. Yo creo que estamos ante un sector de la derecha, un mundo muy reaccionario. Yo creo que el hecho de que el gobierno el día de ayer diera cuenta de que un 11 de septiembre en Chile no pasó nada, que por lo tanto tenemos que funcionar normalmente, que todo tiene que seguir articulándose, como si con ese solo gesto uno pudiera tapar el sol con un dedo. Ah, mire, yo hago del día normal, hago del 11 de septiembre un día normal, y por lo tanto con eso niego en el fondo todo lo que ocurrió. Y un presidente de la República que antes trataba de acercarse al centro, que trata de vestirse como que si fuera el segundo Patricio Elwin de Chile, y resulta que ayer hablaba de régimen militar. Entonces, yo francamente, cerca de estas alturas, creo que nosotros seríamos tremendamente ingenuos, el mundo de izquierda y el mundo social, si creyéramos que estamos frente a sectores que esto lo hacen porque son torpes, que esto en realidad lo hacen sin medir las consecuencias, que en realidad es un problema de que son demasiado elite. Acá yo creo que hay sectores, Sergio, que ya abiertamente nos están demostrando en cada hecho que ellos tienen un plan articulado, es una estrategia política de debilitar al máximo la democracia, de tal manera que la institucionalidad del Estado sea absolutamente ineficiente y por lo tanto genere rechazo, genere distancia, y por lo tanto en ese escenario que esta fuerza se sigue repartiendo entre unos pocos. Ojalá por ello los únicos que mañana se levanten a votar para las próximas elecciones sean los sectores que están representando. Pero, y eso es muy evidente hoy día. Entonces, yo tengo la impresión, Sergio, de que cuando nosotros hablamos de una democracia debilitada, cuando nosotros decimos que tenemos una democracia frágil, una democracia fracturada, hoy día estamos frente a una situación que no es casual, que no es ingenua, que no es de desaciertos. Es una estrategia de la derecha, de tal manera que eso les permita consolidarse primero en sus seguidores, ¿no? Acá la señal es bien clara. Hoy día el presidente no le está hablando a todo Chile, hoy día el presidente le está hablando al sector que lo eligió, ¿no? Que lo financia, que lo sostiene. Y en segundo lugar, hacer que ese sector, al fidelizarse con la derecha, finalmente sea el sector preponderante en cualquier elección, más allá, Sergio, de que en términos de percepción ciudadana, de todos los barómetros que se hacen, de las distintas consultas y encuestas, uno se da cuenta de que la derecha no es mayoría en Chile. La gente quiere justicia social, busca proyectos progresistas. Sin embargo, finalmente, si este cúmulo, ¿no?, de actores que generan mayorías en Chile no se activan, finalmente la gente no se va a sentir convocada y van a terminar, y vamos a terminar presa, ¿no?, de esclavos de una dinámica en materia de institucionalidad política que es absolutamente ineficiente, que prácticamente no tiene hoy día ni un impacto sustantivo. Y eso yo creo, Sergio, ya a estas alturas, sin temor a equivocarme, con mucho juicio, con mucha precaución, pero creo que es algo de lo que ya tenemos que alertarnos todos, tiene ya un claro signo de estrategia política más que desaciertos y errores de sectores que no saben manejarse comunicacionalmente. Ahora, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, usted nos dice que hay de alguna forma una estrategia, parafraseando, ¿no?, hay una estrategia de debilitar la democracia. Pero ¿cuál sería el interés de fondo entonces de aquello? No nos queda claro. A ver si podemos reflexionar, Bárbara, un poquito más y mostrar tal vez otros antecedentes al respecto sobre el fondo de aquella estrategia de debilitar la democracia. Mira, yo tengo la impresión de que primero es capturar las instituciones. Es decir, en la estrategia agresiva que está desarrollando el gobierno, el Parlamento queda con muy poco rango de acción, ¿no? Porque al establecer el gobierno que todo el control radica en la institucionalidad política, pero particularmente en la presidencia, lo que hace es negar el actuar participativo, democrático, más amplio, que es la escucha a los actores sociales como una acción y un referente organizado de demandas de la sociedad, y que por lo tanto en todos los lugares del mundo tiene un peso específico, tiene su valor. Nadie está diciendo que los parlamentarios ni el gobierno tienen que legislar en función de los movimientos sociales, pero son actores activos, vivos de la democracia, que nadie podría negar. Es como que nosotros dijéramos, mira, los países son más democráticos cuando no tienen sindicatos. Eso es mentira. Los países no son más democráticos sin sindicatos, los países no son más democráticos sin movimientos sociales activos, los países no son más democráticos si no abren espacio de construcción y de participación a la sociedad civil. Por lo tanto, eso me parece a mí que ya es un primer antecedente. Acá lo que hace el gobierno es o estigmatizar y transformar en terrorista a todo aquel que se manifieste, o naturalizar y transformar en parte casi de un espectáculo la manifestación. Uh-huh. Es decir, saludarla, aplaudirla, decir, mira qué maravilloso, toda la gente que se moviliza, nos parece perfecto, pero no se modifica un ápice la agenda. Y cuando salimos a protestar porque la agenda se modifica, dicen, ah, no, aquí estamos frente a gente que es terrorista, aquí estamos frente a gente que lo único que sabe es hacer violencia, por lo tanto nosotros no los validamos a estos sectores. Y cuando no pueden hacer ninguna de las dos cosas, ocurre lo que está ocurriendo hoy día a propósito del Festival de las 40 Horas. Uh-huh. Ah, mire, justo, hay otra actividad a la misma hora, en el mismo lugar, ya uno llegaría a pensar, bueno, entonces estamos hablando de que es prácticamente otro festival también, por lo mismo, o sea, ya, el absurdo, o sea, si esta cuestión se ha transformado en una política del absurdo. Y cuando tú sacas a un actor tan sensible para los debates democráticos y para la construcción de mayorías equilibradas en los países, como son los actores sociales, capturas a la institucionalidad. Entonces, el Ejecutivo, que tiene un poder bastante relevante en nuestro país, el presidencialismo es un elemento que se ha discutido en distintos momentos, en el propio debate constituyente, en los cabildos, eso era parte de lo que se reflexionaba con los actores, con los distintos actores que participamos de ese proceso. Entonces, claro, al tener neutralizado el control de la agenda política, primero en los medios de comunicación, pero más bien en una lógica de la pirotecnia comunicacional y no de un ejercicio informativo más plural, mucho más abierto, de reflexión más profunda, entonces claro, quedas con una institucionalidad capturada. ¿Eso qué significa? Significa que al final del día en el Parlamento tienes dos opciones: o negocias con el gobierno y por lo tanto cedes espacio, o rechazas todo lo que del gobierno viene, y si rechazas todo lo que del gobierno viene porque es malo, el gobierno dice, usted es un funcionista. Entonces quedas en un callejón sin salida de alguna manera. Sí. Y eso es de algún, yo diría, Sergio, quizás con imprecisiones en lo que estoy diciendo, pero si uno tratara de hacer un mapa, uno podría decir un poquito de eso es lo que nos está pasando, ¿no? A esto responde, por ejemplo, la estrategia de partidos como la Democracia Cristiana, ¿no? Que ante el temor de ser llamado obstruccionista, ante el temor de ser llamado prácticamente antipatriota por parte del presidente, terminan cediendo, terminan ajustándose a los requerimientos del gobierno, y eso ha sido al final del día para el gobierno es tremendamente efectivo, ¿no? Dice, mire, podrá no gustarle a la gente, podrán haber movilizaciones, podrá haber actores sociales que no estén de acuerdo, pero finalmente acá tengo sectores capturados, neutralizados, y que terminan cediendo a mis presiones. Uh-huh. Más las críticas, si uno ve que el gobierno hace al Poder Judicial, Sergio, uh-huh, esta crítica que se ha hecho abiertamente a los otros poderes del Estado, uno dice, bueno, tenemos entonces una institucionalidad democrática en su base, con tres poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, de alguna manera capturado y neutralizado. ¿Qué significa eso al final del día, Sergio? Que lo que se termina consolidando, por eso decía, pese a que no son posiciones mayoritarias en la sociedad, lo que se termina consolidando son políticas neoliberales. Y estamos ante la paradoja que después de un proceso de años que significó llegar al gobierno de la nueva mayoría en los últimos cuatro, donde los mundos de izquierda y el mundo progresista, el debate era sobre cómo profundizar las reformas, hoy día lo que estamos debatiendo es poder retroceder 100 años, al menos en materia de derechos laborales, y volver al siglo XIX, volver al siglo XVIII. O sea, acá estamos hablando de cuestiones que son tremendamente gravitantes para el futuro de Chile. O sea, reformas que hoy día se puedan aprobar, no es que mañana va a llegar un gobierno progresista y las va a cambiar de cuajo. Estas cosas demoran un poquito más, por eso es tan peligroso lo que está ocurriendo hoy día, y por eso es tan peligrosa la estrategia de algunos sectores dentro de la Democracia Cristiana para terminar consensuando siempre con el gobierno. Entonces, y eso que nosotros vivimos en materia de derechos laborales es lo mismo que se está viviendo en pensiones, y que es lo que ha denunciado la coordinadora Normas FP, es lo mismo que ocurre en materia medioambiental y que han denunciado las organizaciones, es lo mismo que ocurre con el tratado TPP-11 y que ha denunciado Chile Mejor Sin TLC. Entonces, uno ve este escenario y entonces, ¿cuál es la conclusión? Uno dice, mira, en este módulo, ¿quiénes son los que más ganan? En este mapa, ¿quiénes son los únicos que ganan? Los sectores que hoy día están representados por el gobierno, que sin ser mayoría social, son mayoría electoral. Y entonces, si yo veo un escenario como esto, ciudadano de a pie, me levanto en la mañana, tengo que estar desde las 5 de la mañana despierto para tomar locomoción, para llegar a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana a mi pega, digo, pucha, en realidad, mira, en este escenario, da lo mismo si uno participa o no, da lo mismo si uno vota o no, da lo mismo si uno tiene un candidato alternativo al gobierno actual, porque al final del día igual las políticas se terminan imponiendo, porque aquí nadie está pensando en nosotros. Entonces se empieza a larvar una desafección y una desesperanza muy grande. ¿Qué significa eso? Que el día que haya que ir a votar, esta mayoría porque es una mayoría en Chile. Quien no quiere retrocesos en derechos, finalmente no se va a levantar a votar, y esta minoría, que es la que nos tiene capturado hoy día y que tiene hoy día la presidencia, ellos se levantan, Sergio, ellos no son tontos, ellos van a ir a votar y van a ejercer una mayoría que no es una mayoría efectiva, es una fantasía de mayoría, y es con la que después se imponen. Mira tú lo que pasa con el presidente, ¿qué es lo que dicen todos los días? ¿Qué es lo que dice la vocera? ¿Qué es lo que dicen los ministros? Nosotros ganamos con un programa, dice. Nosotros ganamos con una carta de navegación que la ciudadanía respaldó. Pero se les olvida decir que la misma ciudadanía que los votó a ellos legitimó una mayoría de oposición en el Parlamento. Y eso no es gratuito. Es porque al menos en cierto nivel de conciencia todos sabemos que no puede ser que un sector tenga el control absoluto. Entonces, bueno, si tú tienes el gobierno, tiene que haber un equilibrio en el Parlamento. Pero eso no se ejerce, no se puede ejercer. Y ahí, efectivamente, el problema no es solo del gobierno, Sergio, ahí yo creo que está el gran pecado del mundo de la oposición hoy día. Y por eso nosotros, desde los movimientos sociales, hemos dicho, mire, esto vamos a tener que tomarlo con mucho más sentido de gravedad, con mucho más sentido de urgencia, y ya no basta solo con marchar, y por eso protestamos el 5 de septiembre, y por eso salimos a las calles. Algunos nos decían, oye, pero ustedes tienen que pedir autorización. ¿Por qué vamos a pedir autorización? Si nosotros podemos sacar a 500.000 personas a la calle, a estos gobiernos le da lo mismo. Lo que nosotros necesitamos es demostrarle a ellos que no pueden ejercer esto, que la ciudadanía puede mirar que hay alternativas, que no todos están de acuerdo con lo que se está haciendo, que no siempre los canales institucionales son el único camino, y que por lo tanto tenemos que mostrar nuestro descontento frente a reformas que son malas, que son nefastas. Entonces, eso es, de alguna manera, Sergio, yo creo lo que se está... un escenario posible, ¿sabes? Yo digo que está el único, pero un escenario posible de lo que está pasando hoy día, y que finalmente es muy funcional a los intereses de la derecha. Mientras menos gente participe, mientras menos gente vote, mientras menos gente interesa en la política, mejor para ellos, no para nosotros, no para las mayorías sociales, mejor para ellos, que son un grupo de interés muy reducido, que no es más del 5% de nuestro país y que tiene que ver principalmente con las grandes fortunas. Bárbara, nos queda un minuto y medio, pero también de sus palabras podemos extractar que usted también hace un llamado en general a la oposición política a construir y a construirse sobre un programa de transformaciones donde también en el centro esté una política antineoliberal, estén también los trabajadores en aquel centro. ¿Es así esta interpretación, este llamado, Bárbara Figueroa? Bueno, lo decíamos ayer, tanto en el homenaje, en el monumento del presidente Salvador Allende, como en la plaza recordatoria que pusimos el día de ayer en la Central Unitaria de Trabajadores, frente a los caídos, a nuestros detenidos desaparecidos. Y una de las reflexiones que hacíamos ahí con los dirigentes es que precisamente hoy día, dado este escenario tan peligroso, tan alarmante, que debería tenernos en un estado de alerta permanente a todos los actores que creemos en la democracia en nuestro país, el llamado es a que efectivamente sigamos construyendo, necesariamente, pero ya con el pie un poquitito más en el acelerador de lo que hemos tenido hasta ahora, y menos en el freno de mano, un proceso de amplia convergencia social y política. Acá es evidente que a ninguno de nosotros nos sirve, ¿cierto? A los movimientos sociales no nos sirve partidos políticos debilitados. Eso es una ilusión. El que crea dentro del mundo de la izquierda que a nosotros nos sirven partidos políticos debilitados, es decir, que no entiende a lo que nos estamos enfrentando hoy día. O sea, aquí ese no es el tiempo para decir, mira, los movimientos sociales por sobre los partidos, los movimientos... No, acá es movimientos sociales y partidos que estén dispuestos a generar una convergencia amplia, con diferencias, pero amplia, y donde el foco principal esté en no generar retroceso, en convocar nuevamente a la ciudadanía, no solo a las calles, sino que a sentirse parte de un proyecto, a ver que es posible cambiar el estado actual de cosas y el status quo al que nos estamos enfrentando. Y para eso, efectivamente, se necesita a todas y a todos. Ese es el compromiso que nosotros hemos asumido. Es por eso que nosotros hemos hecho este desafío y este esfuerzo tan grande de hacer CUT en tu barrio, de trasladarnos a las poblaciones, de trasladarnos a los territorios, para llevar a la CUT, para que la gente conozca, para que nos pregunte, para que nos diga, oiga, para que nos critique incluso, pero que vea a la CUT ahí, porque si la gente, si los trabajadores no van a la central, bueno, nosotros tendremos que ir a nuestros territorios a encantarlos, a llenarlos de mística, a darles esperanza, a llevarles alegría, a llevarles un mensaje. Esa es la pega que tenemos que hacer, es la pega que tienen que hacer los partidos también, por cierto, y que evidentemente eso se va a desplegar mucho más en el marco del proceso electoral que viene durante el próximo año. Fíjate, Sergio, y claro, como yo fui tan irresponsable que no hemos podido tener un intercambio permanente en el Aló Bárbara, pero a mí me llamó mucho la atención el 5 de septiembre, que pese a que tú podrías haberte encontrado con un rechazo ciudadano muy grande, porque en esta lógica no hay que todo aquel que no está en los caminos institucionales es un rupturista, es un terrorista, uno podría haber supuesto y haber dicho, mira, aquí la gente nos va a criticar, nos va a luchar, nos va... Fíjate que no ocurrió eso. A mí me tocó estar desde Plaza Italia rompiendo todos los cercos para tratar de llegar a la Moneda, logramos llegar a la Moneda, luego fuimos duramente reprimidos en la central, y fíjate tú que no había un rechazo ciudadano. A mí me llamó profundamente la atención este hecho, Sergio, porque lo que había era un ojito brillante. Yo no sé si porque compartían o no, a lo mejor muchos se sorprendieron, ¿no? Mirando qué era lo que estaba pasando, pero algo gatito. No era esa cosa de que, oye, vaya, sucede, que están puro haciendo de manio, no sé. No, nada. Miraba, la gente miraba, expectante, algunos incluso nos sonreían. Entonces, creo, Sergio, que nosotros a veces subestimamos esa capacidad que tenemos, ese poder que tenemos de representar intereses mayoritarios en nuestro país. Y esa acción, yo tengo la impresión, Sergio, de que efectivamente hoy día se tiene que desplegar con mucho más fuerza. No solo en el marco de lo que van a ser las próximas elecciones municipales, que pueden ser una antesala muy interesante de lo que viene. Yo tengo la impresión, Sergio, de que esta estrategia del gobierno, esta estrategia de la derecha, también tiene que ver con un nivel de desesperación, ¿no? Lo que ha ocurrido con el diario El Mercurio ayer y este inserto, de alguna manera también refleja que estos sectores saben, entienden, que si bien ellos hoy día han pasado la ofensiva, logran tener control de la situación, eso no es un reflejo fiel de lo que ocurre a nivel del mundo social, ni del territorio, ni de lo que espera la ciudadanía. Entonces, lo que ha significado el golpe comunicacional respecto de las 40 horas, de alguna manera les revela a ellos que si no es por las acciones que están desarrollando hoy día, ellos abrieran canales de participación, muchos de los planteamientos que están haciendo no podrían cursar. Entonces, hay ahí también un elemento que hay que mirar, porque si bien es un escenario muy complejo, es un escenario donde estamos enfrentados a sectores que están utilizando todas sus capacidades colectivas y de grupos de interés para defender al gran capital, también perciben y se dan cuenta de que eso, en un espacio más abierto, más democrático, más participativo, se les va a las pailas. Entonces, nosotros no tenemos que desaprovechar, tenemos que ser capaces de leer el escenario, tenemos que ser capaces de leer la acción y esta ofensiva y agresiva despliegue del mundo neoliberal, de la derecha económica, de la derecha política, pero también tenemos que ser capaces de leer este otro escenario. Y yo diría que la gran tarea que tenemos, a partir de la conmemoración del 11 de septiembre, es que el proyecto inconcluso que logró convocar a amplias mayorías desde la mística, desde el mundo de la cultura, con un rollo que ya no era solo, Sergio, intelectual, con una idea que no era solo un buen discurso, sino que también con la capacidad de conciliarte, de estremecerte, de levantar esta suerte como de llegar al corazón de la población, transmitiéndole un mensaje que le hacía sentido. Yo creo que de los grandes desafíos que tenemos para el periodo que viene, si efectivamente queremos derrotar a la derecha. Nosotros conversábamos con los compañeros argentinos, y ellos nos decían, que aquí hay un actor con mucha humildad, sin querer tampoco transformarse en los grandes gestores de la derrota de Macri, pero decía, nosotros desde el día en Argentina los gobiernos asumen los 10 de diciembre. Ellos nos decían, mira, desde el 11 de diciembre, una vez que asumió Macri, nosotros ya estábamos en las calles, no le dimos un minuto de respiro a Macri, porque de otra forma era imposible. Eso permitió gestar el Frente para Todos, o el Frente de Todos, ¿no? Que es el actual conglomerado que está llevando al poder, que podría llevar al poder, y esperamos nosotros que así sea el 10 de diciembre, a asumir a Cristina Fernández con Alberto Fernández. Las elecciones van a ser ahora el 27 de octubre, hay mucha confianza en ellos respecto del triunfo de este proceso, pero también tiene que ver con todo este trabajo minucioso día a día que ellos fueron ejerciendo. Yo creo que esa es una lección que nosotros tenemos que recoger, es lo que estamos tratando de hacer en el marco de esta amplia unidad, de la mesa unidad social, de este conglomerado de unidad social, que ya hoy día con creces somos más de 60, 70, 80 organizaciones y que esperamos seguir sumando. Y es la tarea donde también debemos convocar a los partidos del mundo progresista, porque es el único camino para que nosotros podamos abrir esperanza en la ciudadanía y por lo tanto esa desafección a la que están sometidos hoy día la podamos revertir y eso pueda significar y volcarse en grandes mayorías no solamente a las calles sino que también a los procesos electorales que permitan que enfrentemos esta arremetida que estamos viviendo hoy día. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por mostrarnos lo que queríamos saber, lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, Sergio, muchas gracias al equipo de la Nuevo Mundo y seguiremos reflexionando sobre estas cosas. ¿Cómo en no? Algún sí, minuto sí. Veremos cómo va avanzando. Vamos a tener que hacernos una carta ahí de, ¿cómo de no? ver cuáles son las cosas que vamos planteándonos y cuánto se va produciendo esto para ver si efectivamente estamos dando con el palo al gato en este escenario que no es nada fácil y que nos convoca a todas y a todos a hacer mucho más. Así es. Muchas gracias, que tenga buen día. Una gran jornada para ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Cerramos este capítulo jueves 12 de septiembre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.